El motivo de la cabalgata es darle gracias a la Virgen, pues, de darnos el día, pues, y la motivación de convivir con los amigos de a caballo que les gusta. Y pues, como te decía, se les va a dejar a la Virgen un ramo de flores, por las gracias y por la convivencia y por el amor que nos ha brindado, pues, a los caballos también. Ajá. La cabalgata ya tiene como 20, 25 años, ya un aproximado. Ajá, como te decía, inició el señor Germán Pájaro, don Bulfrano, don Julián Pablo. Ellos se fueron los pioneros, ¿vale?, que iniciaron. De posteriormente, pues eso ya se fue quedando como costumbre y tradición a esto, desde que tengo memoria. Sí, porque lo que te decía, yo ocupo los caballos en el campo, pero también me enseñó mi papá a arrendarlos, a cuidarlos, pues. Entonces, pues esto ya es costumbre, ya es una costumbre para esto, seguir caminando en los caballos, pues. Como unos de 30 a 35 caballos, más aparte la multitud que venga a ver lo del evento. Van a haber carreras de caballos, que eso se venían haciendo desde que inició, carreras de caballos, el listón, corte de listón, que es un lazo está un lazo extendido hacia arriba con los listones metidos, y nosotros tenemos que pasar con el caballo corriendo, o sea, rápido, para poderlos agarrar. Ese es el corte de listón. Y va a haber carreras de barriles. Son tres barriles, son dos enfrente y uno hasta atrás. Todo es en ocho. El caballo igual va corriendo, se da la vuelta, le tiene que dar la vuelta en ocho los barriles y regresar. El último creo que es en U y regresar. El que haga menor tiempo es el que gana. Va a haber premios, se va a premiar el primer lugar, creo. Donde yo me enteré son caronas que se ocupan para las monturas, para que no se lastime el caballo, cuartas que son para que el caballo obedezca un poco, pero pues que no se le maltrate tanto, y uno que otro así pequeño. Ajá. Va a haber evento ecuestre, sí, van a haber caballos de baile. Ajá. Y va a venir una persona que va a cantar en vivo con caballos bailadores, todos. Ajá. Que vienen de San Antonio, de San Andrés, unos de Cholula, otros vienen de Santa María Tonantzintla, y creo que uno viene ahorita de Guadalajara, no sabría yo decirle con exactitud, así, a ciencia cierta. Mi nombre es Andrés Coatl Pájaro. ¿Y a qué se dedica? Yo soy me dedico a labores de cultivo y también soy un poco sé de albañilería.